Tengo que zafar mi pobre alma. Saben que la quiero y ella me ama. Quiero ir con ella porque ella me extraña. Tengo que zafar mi pobre alma. Saben que la quiero y ella me ama. Quiero ir con ella porque ella me estrella. Quieren adueñarse de mi alma fácilmente. No se dieron cuenta lo que mi corazón siente. Ella es mi estrella. Que la amo, aunque maldito encierro ya me tiene acostumbrado. Quiero ver mi estrella, quiero ir con ella. Acostumbrado, quiero ver.